que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gianluca estrena Flotando. El cantante de trap nuevamente expandió sus límites musicales con su nueva canción, la cual rompe con su sello triste y oscuro para entregarnos una pieza de pop brillante y bailable, donde nos volvemos a encontrar con el romance, pero ahora en su versión más tierna. Esta sería la tercera entrega de lo que será su primer álbum. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.